Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos a Egocéntrico, tercera temporada. Programa número 13. ¿Qué te parece? Amigo, sí, carajo. Sí. Parece extraño, pero hoy conduzco yo. ¡Qué conductor! ¡Badía tiembla! ¿Cómo va, Pulpo? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Acá, a tus órdenes. ¿Cómo te sentís? Estoy listo, estoy flojito. Yo me siento extraño, te digo que me siento extraño. ¿Vos, Dave? Perfecto, negro, perfecto. Así es, escudero como siempre. ¿Vos, Nicolás? Yo estoy perfecto, yo estoy... Estoy sintiendo lo que vos sentís motivado. Todos los domingos. Estoy motivado. Ah, estamos todos igual. ¿Ro? ¿Cómo estás? Bien, estoy cada vez más lejos. ¿Cómo andas, negro? ¿Todo muy bien? Muy bien, muy siempre bien. Una queja, viejo, acá, ¿eh? Siempre una queja. No hay nada que le venga bien. Bueno, chicos, si no me quejo yo, ¿quién mierda? Al final a todo el mundo le va perfecto, menos a los tres oyentes. Uy, dale. ¡Ponele onda! ¡Vamos! Ya empezamos. Bueno, hoy tenemos un programa diferente. Sí. Diferente porque ni yo sé lo que voy a hacer. Perfecto. Eso es lo que me gusta. Hacer algo así, de improviso. Bueno, perfecto. ¿Trajiste algo hoy, Dave? Yo traje la fecha. Hoy tenemos una sorpresa para todos los hinchas de Vélez, que ya deben estar enterados. Muy bien. Pulpo, ¿cómo viene lo de el concurso? Y lo del concurso estuvieron ahí. El top 5, me querés decir. El estuvieron top ahí five. Votando. Sí, señor. Parece que hay un puntero definitivo. Sí, ¿eh? ¿No? Estuve viendo algo. La semana que viene se vienen nuevos artistas. ¡Epa! El sorteo en el blog. Eso. Ah, el sorteo en el blog. Acá en el negro me está pasando la data porque claro. Es está, mi primera está vez. Producción. Está haciendo sí, producción. Señor. Es lo que sabe hacer. Sí, por lo eso. Otro no lo sabe hacer. Conducir no, ni en pedo. Bueno, lo quise decir. Bueno, ¿qué más tenemos? Hoy vamos a tener algo de... ¿ropa en canción? No. ¿Qué podemos tener hoy? Así. Ahí te pone. El psicólogo tenemos hoy. Ah, el psicólogo. ¿Vos le querías preguntar algo al psicólogo? Sí, porque yo le quería preguntar algo. Pero cuando esté vivo le voy a decir: escuchame una cosita. Así, de sí, una. Así como soy yo. Efecto en la vida, normal. ¿Y qué más tenemos? ¿Video? ¿Tenemos video hoy, Ro? Sí, estoy en eso. Gorda. Muy bien. Estamos produciendo en vivo. Sí, ¿tenemos fotógrafo hoy? Tenemos fotógrafa. Hoy tenemos, sí. Hoy ahí tenemos una fotógrafa. Mirá qué bien, qué nivel este. ¿Qué nivel? Cada vez sube más. Sube como pedo en el agua. Quería comentar que en el chat pone: no lo puedo creer, se retira Palermo y nace una estrella negra. No. Dice Puchi Bunch. Explícale cómo tiene que hacer Puchi Bunch. Bueno, es algo nuevo para mí, entiéndanme. Puchi Bunch. Dale doble clic a tu nickname y poné el que quieras, el que te parezca o el que si te querés seguir llamando Puchi Bunch, podés hacer eso. Pero en el chat cada uno le da doble clic y pone su nombre y todo. Perdón, es la introducción. Silencio que acá conduce otra persona. Se aguanta. Sí, viste, es terrible. No, sí, me salgo de la vaina. Sí. ¿Qué más podemos tener hoy? ¿Qué vamos a tener en el programa? ¿Qué más querés tener? Ah, yo traje una columna, porque ahora yo soy columnista. Claro, ¿qué columna trajiste, Nicolás? Y viste de los artistas, que yo cuento las historias de algunos artistas y todo. ¿Y hoy? Una mujer. ¿De una mujer hoy? Sí, negra. ¿Una mujer negra? ¿De color? ¿Mamá? No, no es tu mamá. Ah, bueno. ¿Tu mamá es cantora? No. Lo dudo. ¿Alguna vez? Sí, lo han echado de la... No, tantas cosas dice, pero bueno. No vinimos a contar mi vida personal hoy. Vinimos a hacer el programa del cocinero. Che, contame cómo estás. ¿Te estás yendo ya? ¿Cuándo te vas? Me estoy yendo, sí. No sé. Todavía no confirmaron la fecha porque estaba cerrado aeropuerto, aeroparque. Estaban cerradas todas las cosas esas. Y estaba complicado para el viaje. ¿Por qué? Estaba cerrado. ¿Por qué estaban cerradas? Por el volcán de... el maldito Chile. Maldito Chile. No, bueno. No. La grasa del churrasco me falta decir. No, por la erupción del volcán ahí en Chile. Sí. Entonces llegó las cenizas a Buenos Aires. Y bueno, llegó. El otro día tenía una mugre arriba del auto. No, ¿sabes qué? Posta, sí, vi. Una mugre bárbara tenía. Sí. Igual no lo lavo casi nunca. Pero de todas pero, formas, qué mugre... loco como kilómetros y kilómetros viene trayendo las cenizas a. Sí. Oyente 13 dice que es verdad que el cocinegro se va a conducir un programa a Bariloche. No, Bariloche exactamente no, porque está lleno de ceniza. No. No. ¿Y a dónde va? Me voy a las leñas. Ahí explota, me dijo. A dar leña. Sí. Hoy. ¿Cuándo nos mandan los pasajes para que te vayamos y a y bueno, dame una semanita, que haga toda la movida. ¿Vamos a hacer ahí el programa desde las leñas? Hacemos el programa de UFO Point, obvio, gordo. Ah, perfecto. Escuchame, una cosa de actualidad en este primer bloque de apertura. Sí. Vos acordate que esto, cómo funciona lo del tema de la ley de radiodifusión, ¿eh? Eso no podemos dejar de decirlo. La ley de radiodifusión, cada tanto va a sonar un pitido, ¿viste? Sí. El pitido ese, y entonces vos tenés que... Son las 20 y 23. Así, muy bien. No. Me copié de vos, Nicolás. Aliberti es un poroto, ¿eh? Bueno, y... ¿cómo estamos hoy? ¿Cuántos oyentes? Estamos en Diego, me parece. En Diego. Diego, mirá, Diego. Yo elegí mal hoy el día, ¿eh? Porque se retira hoy Palermo. Y me retiro hoy del programa. Sí, pero vas a volver vos. Palermo se retira para una siempre. Claro, en realidad no se sabe si va a jugar, pero eso es otro cantar. Va a jugar el último, sí. La última fecha, ¿no? Dos tipos haciendo historia, ¿eh? Igual. Claramente. Bueno. Vamos a ir con un poquito de deportes. Un poquito de deportes. ¿Me pasás ahí un poquito? ¡Qué fenómeno! Bueno. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Buenas noches, señor Damián Morinelli. Hola, un placer. Realmente un placer con esa boina, que me recibas con esa boina y esa voz de locutor. No, mientas, no tengo voz de locutor. Sí, negro. Impostala, a ver, impostala. No. Impostámela un poquito. Yo soy así, no. ¿Cómo andan, negrito? Todo bien. ¿Tenés la valija hecha? No preparé nada. Me imaginaba. ¿Cómo soy yo? Sí, buen estilo. Todo sobre la hora, mi ¿no? estilo, mi estilo es así. Sí, sí. Yo me preparo siempre a último momento, ta. La pregunta del millón, ¿vas a llevar la cuchillería? Estoy en duda, porque no quiero que se me pierda ninguno de mis utensilios ni cuchillos que tengo en mi valija. Está muy bien. No porque sea... Vos te acordás lo que pasó en tu último viaje, ¿no? Sí, no porque sí, sea... Fue un papelón. Sí, papelón. Sí. Pero bueno, yo pensé que iba a un lugar que iban a tener un set más de cuchillos. El conductor del programa me llamó y me dice, che, dice el negro, si no le podemos alcanzar los cuchillos al hermano, a Quilmes... Pero una movida. Había que hacerla en media hora la movida, era imposible, sí. Imposible. Bueno, está bien, espero que te den unos cuchillitos para que pueda cortar la carne. Sí, no, porque la verdad que tiene valor... ¡Sacalo! Tiene un valor especial los cuchillos que tengo. Claro, más vale. Son tus cuchillitos. Son mis cuchillos, cada cocinero está muy bien. Es como la esposa. Bueno, está bien. ¿Y haces cosas como con las esposas? No. Pero te puedes cortar, ¿eh? Tené cuidado. Es un amor que uno tiene, un cocinero con el cuchillo, con sus cosas. Está muy bien. Bueno, contame, ¿qué tenés para hoy? ¿Qué tengo para hoy? Felicitaciones. Habemos campeón. Habemos campeón. Palmetas para Vélez. Lo venimos diciendo desde las primeras fechas en el equipo que mejor juega. Vélez tuvo parejo. Sí, le dio un changuí a todos porque las primeras tres fechas empató dos y perdió uno. Así que arrancó flojo. Sí. Así todo, y jugando Libertadores y todo. Es el equipo que mejor juega. La verdad que me sorprendió que haya quedado afuera. Sí, ese penal. El penal, sí, una desgracia fue realmente lo de Silva. Ese penal ejecutado por Silva. La patinada ahí a la hora de pegarle. A la Gran Palermo, pero bueno, el de Palermo fue. Sí, el de Palermo fue adentro. Palermo que se retira en un ratito. No se sabe si va a jugar con Gimnasia de última fecha. Eso es lo que no está confirmado antes. Eso. No, lo que sí es que es hoy el último partido de Palermo en la Boca. En la cancha de Boca, sí. La cosita esa que tiene. Sí, eso corre por cuenta suya. Yo no quiero tener problemas con Oyente 13 y los demás. No, si Oyente 13, pero algunos que hay hincha de Boca dando vueltas por ahí. Lo que te quería decir es esto, que el problema va a ser que Gimnasia va a estar complicado para la fecha que viene porque va a tener que ganar, está un punto abajo de Huracán para salir del descenso directo. Así que yo no sé si va a jugar Palermo. Y después de lo que le tienen preparado hoy, que todo el mundo viene diciendo que es una fiesta loca. ¿No? Sí, es una gran fiesta. Así que aparentemente no jugaría la última fecha. Vamos a ver qué va a hacer Martín. Lo siguiente, Vélez campeón, un gran campeón. El equipo que mejor juega. Así todo, no jugó un gran partido hoy, que le ganó Huracán. El primer tiempo jugó muy mal. ¿Sí? Sí, no pude verlo hoy. Sí, aparentemente hubo un par de gritos en el vestuario del Tigre, de Gareca, y el equipo se acomodó, arrancó hace el segundo falta tiempo. Eso. Sí, a veces sí. No es por por retarlo, sino para que se despierten los jugadores. Claro. Cosa que no pasa en un club que tanto amo y quiero. No, no, ahí, no, ahí siguen las, con la siesta eterna en ese club que tanto amás. Y usted dice que... Y ahí le mandó el equipo. Sí, el equipo enseguida, apenas iniciado el segundo tiempo, se puso 1-0 con gol de Silva, y cuando hizo el gol Silva el partido estaba prácticamente definido, especialmente por la inoperancia de Huracán a la hora de atacar. Ajá. Le cuesta mucho armar juego, le cuesta mucho defenderse, sí, bien, incluso. Sobre la hora hubo un penal sobre el enorme Ricky Álvarez, para mí, el jugador del campeonato, para mí. El jugador del campeonato. Usted lo remarcó. Sí, lo vengo diciendo. Es un jugador distinto. Varias veces en este programa. Es un jugador distinto, como la mayoría de los zurdos que juegan bien. Bueno, es un jugador distinto, Ricky Álvarez. Seguramente tenga futuro en las Europas dentro de poco. Ramírez, el mago Ramírez, o el gato, como le quiere decir Marcelo Araujo. El gato Ramírez. ¿Por qué le puso el gato? No, no sé, dicen que le dicen el gato ya de chico. ¿No? ¿Rajuña? No sé, digo. No sé, Gallardo rajuñaba, no sé si. Hoy se retiraba, sí, el muñecote también. ¿Sabés? Creo que... ¿Sabés cómo salió Nacional? Creo que ganó Nacional porque vi algo... Ah, mirá, entonces Nacional campeón también. Aguante el Wolves, sí, defensor. Así que puede ser, tengo que... Y bueno, después chequeamos, lo decimos. Lanús, que era el perseguidor inmediato de Vélez, perdió. El otro también, claro. Por eso está en esa posición, sí. Fue el más parejito con... Especialmente tuvo una segunda mitad de campeonato. Los muy tres buena, primeros fueron los, sí, que mejor, sí, jugaron. Incluso Godoy Cruz, que mañana cierra la fecha contra Racing. Son los tres mejores equipos lejos del campeonato. Los demás están uno o dos escalones más abajo, sí. La fecha arrancó el viernes, sí, con el empate de Olimpo. Un partido que Olimpo, si ganaba, dejaba en el horno. El gusto de verlo con usted. Sí. Arrancó 1-0 con un gol de penal de Role y empató Fidelef, sí. Y después lo tuvo para ganar Newell's también, incluso en un par. Un Olimpo que le cuesta mucho ganar como local, y eso, esa es la razón por la cual no, todavía no está en primera, no está asegurada su permanencia en primera de Olimpo, sí. Arsenal, que era otro de los que estaba ahí peleando, se salva de todo, sí. El equipo de Don Julio ganó 1-0 de visitante ante un flojísimo Colón de Santa Fe, así que Arsenal está fuera de toda lucha por la permanencia. Ya queda asegurada una temporada más en primera. En primera, sí. El sorprendente Quilmes de mi amigo personal, Caruso Lombardi. Tanto ¿Es hemos... su amigo? No. Ah. No, es una persona que no soporto, no. Pero le está dando una manito a River en este momento, así que bienvenido, Caruso. Le ganó 2-0 a un San Lorenzo que se fue puteado en todos los idiomas. Con el debut del turco. El debut del turco, sí, que se dio un abrazo con Caruso después de aquella vez que le dijo Merquero y que hacía la seña con la palita, ¿te acordás? Que le dijo que era merquero al sí, turno. Sí, cuando, sí. Que según Caruso, que comía mucho. Cual, sí, fue una película ahí cualquiera. Sí. Otro que se queda en primera es el Albo, sí, Old Boys, que ganó 1-0 con gol de Gigliotti, gran jugador Gigliotti. Gigliotti pertenece a un club de la segunda división de Italia, del Novara. Está a préstamo en Old Boys. A préstamo. Supuestamente te debería volver ahora, vamos a ver si Old Boys hace uso de la opción. Estaba en 1.000.000 de euros, no creo que haga uso. Y de acuerdo al campeonato que tuvo, capaz que el Novara se lo quiere quedar. Sí. Sacó. ¿Qué pasó? Digo, le ganó a Gimnasia, un Gimnasia, sí, que está complicadísimo porque si Huracán gana la última fecha, Gimnasia queda sin chances para salir del descenso directo, se iría directamente a la B. Gimnasia que jugó bastante mal, realmente tuvo un par de situaciones con el Mellizo y no mucho más. Está complicado Gimnasia. Tigre Independiente, que Tigre sigue ahí en la pugna. Le viene bien a Tigre que River hoy no haya ganado, por lo que claro, está a dos puntos arriba de River. Dije River, sí, bueno, River es una penuria, le cuesta muchísimo, sí, todo, sí. Antes le costaba menos defenderse, le costaba mucho atacar, menos defenderse. Hoy le cuesta todo, incluso jugar en la mitad de la cancha. Creo que el doble le cuesta. Sí, creo tremendo. Que los jugadores tienen esa presión que nunca tuvieron. Sí, sí, porque yo creo que los jugadores, de acuerdo a la primera mitad, River hizo un gran campeonato hasta la fecha 10, más o menos, 11. Sí, ten en fue cuenta, ahí, tenía claro, su... Era medianamente sólido en defensa, tenía pocos goles en contra, pocos a favor también, pero... hacía un gol y era muy difícil que le empataran. Bueno, ahora no, es otra cosa. No. Es otra cosa. Hoy se puso en ventaja a los 2-3 minutos del segundo tiempo con un gol de chiripa de Ferrari, porque agarró un rebote en el borde del área, sacó un zurdazo como para sacársela encima, la puso al lado del palo y duró 5 minutos la victoria de River. Nada porque más, nada más. Un centro muy bien me ejecutado gustó. Por el chino. A mí me gusta algo personal. Dígame. A mí me gustan los jugadores que utilizan las dos piernas para, sí, jugar. Y usted lo suele hacer en los, sí, pulvitos, ¿sí? Pegarle de suelta. Hay gente que juega muy bien, pero queda en una posición de otro ángulo. Claro, sí, perfilado para su pierna. Perfilado para la izquierda. y hace una rabona o quiere o se enreda sí. o hace cualquier cosa y, o no patea o incluso. No patea bueno y Ferrari yo digo patear metió, metió yo digo por qué no probar sí, si comprobar no, no no pasa nada igual aparte a mí me gusta pegarle con las dos piernas no soy un experto pegándole con la zurda pero no pero los jugadores que más se destacan son los que se quedan después del entrenamiento y no los que salen a los pedos para la casa o para algún lado a ir a ver a para esperar algún amigo sí decir. Exacto se quedan a patear con la pierna no hábil eso lo hacía mucho en la antigüedad del fútbol un caso emblemático es Pinino Más claro, Pinino Más era derecho pero Pinino Más según me cuenta mi padre, le pegaba con la zurda con un que metía un fierrazo infernal. Mm. Bueno, River no le pudo ganar a Estudiantes, un Estudiantes sí. que puso muchos suplentes, ¿sí? ¿Y a los suplentes le fue a ganar? No, con la despedida de Enzo Pérez, que es uno de los mejores jugadores de los últimos tiempos del fútbol argentino, ya está vendido en 5,5 millones de euros sí. al Benfica de Portugal. Así que River está complicado. ¿Cómo es la historieta? ¿Sí? ¿Cómo queda esto? Decime cómo estamos hoy en esto día, queda así. Hoy. Arsenal se salvó de todo, ¿sí? ¿sí? Así que los que quedan en pugna para la promoción son... Olimpo, River y Tigre. Sí. Sí, Tigre tiene una ventaja, que está a 2 puntos arriba de River, por lo que un empate lo daría como mínimo en un empate con River, ¿sí? Si Tigre saca aunque sea un punto la fecha que viene, quedaría ¿con quién empatado. ¿Juega Tigre? Tigre, te lo digo enseguida, ya te lo digo. Bueno, quedaba Tigre, me dijiste que más. Tigre, Olimpo y River. ¿Sí? ¿Cómo es la historia? La historia es así. Si Olimpo gana el partido que viene, River está obligado a ganar. Sí o sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si ganan los dos, hay un partido de desempate entre Olimpo y River. ¿Y ahí River no entraría a la Copa Sudamericana? No, todavía habría que esperar. ¿Habría que esperar ese partido? De ese partido de desempate. El que pierde ese partido va a la promoción. Si River está ya en la promoción, no puede jugar. Sí, no puede jugar la Sudamericana. Exacto. Pero si tiene este partido de desempate, sí puede entrar, está todavía en posibilidades. Son las 20:35. Muy bien, qué calidad. Espectacular. Sí, el tema es este. Si Olimpo empata, sí. River, por más que pierda, ya queda fuera de la promoción. Ok. ¿Sí? O sea, sí. Lo que le puede pasar a River, que es muy probable, es que no le gana a nadie, es que Quilmes le haga fuerza. ¿Por qué? Porque al perder Gimnasia y Huracán esta fecha, Quilmes queda con chances de pelear por un lugar en la promoción y salir del descenso directo. Uh-huh. Sí, que estaba prácticamente condenado. Entonces... Quilmes va a tener que salir a ganarle a Olimpo. Sí. Y Olimpo va a tener. Había dicho que iba a poner los suplentes. Claro. Y Olimpo va a tener que salir a ganar también. ¿Por qué? Porque si Olimpo empata y River pierde, Olimpo queda en promoción. Sí. Así que va a ser una fecha infernal. Picante. Sí, picante. Infernal. Acá el productor del programa me dice, está diciendo redondea. Así que yo te quiero decir con quién fue. Por un momento me sentí que yo sí. era real y él era el productor de atrás que me hacía. Jorge, escúchame. Decime. No, así que la movida queda así. Puede haber un partido de desempate o puede ir. Pueden pasar muchas cosas pueden o sea, pasar el muchas fin de cosas, semana. Sí. Vamos a tener un fin de semana. ¿Cuál es la ventaja de River? Esto que te dije recién, que Quilmes le tiene que salir a ganar Olimpo. Sí. Que Quilmes tiene que ganar sí o sí porque tiene posibilidades. Y la otra ventaja de River es que hoy Lanús quedó afuera de la lucha por el campeonato. Sí. ¿Sí? Y seguramente ponga varios suplentes para enfrentar a River. Espero que River pueda, digamos, demostrar que puede llegar a estar a la altura de jugar en Primera División. Porque como está jugando, merece ir a la promoción. Directamente así. Me parece bien. Sí, sí. ¿Vos me dijiste con quién juega Tigre la última fecha? Sí. Juega con Argentinos Juniors en la paternal. Partido difícil. Gana Argentinos Juniors. Bueno, ya arriesgó. Sí. Arriesgó. Gana Argentinos. Y eso que soy simpatizante de Tigre porque viví en la zona norte. Ah, muy ¿quién bien. Está en la sala de teletipos ahí diciendo que en este momento resultado del deporte? Me falta el marido de la gorda, que es el que está siempre en la sala de teletipos. No sé qué. ¿Fue a la cancha su marido? ¿Que no mi está? Mi marido, no. ¿O estás viendo con amigos el partido? Se fue de putas. ¡No! Bueno, sí. Bueno, chicos, lo tengo que decir. Esto es lo que yo siento. No, que tranquila, yo gorda. Yo tengo un micrófono y tengo que decir la verdad de lo que ¿usted piensa pasa. Eso? ¿Sí? ¿Que su marido se fue? No, es que yo no lo pienso, me dijo. Acá tengo una media igual, docena de igual factura, conociendo gorda, en 15 está acá. Ah, perfecto. No, bueno. Ah, bueno. Bueno sí. Se pare. Bueno, vamos a... una separación acá. No sé cómo se dice, pero bueno. Pásame pulpo un poquito ahí. Vamos con una separación. Vamos. Hola, yo te hablo así, susurrando, para venderte algo. Porque ahora está de moda vender cosas con un locutor hablándote como si estuvieras en misa y alguien se te acercara para confesarte que en la fila de atrás se cagaron. En el medio va un chiste y después viene la marca. Pertolito, la mozzarella que compra Pablito. No sé por qué, pero los publicistas creen que así te vas a acordar. Bertolito. vamos a ver a qué compra Pablito. Y después, siempre, siempre, viene el aviso legal. Mozzarella a base de leche de cangrejo fabricada en la República de Paraguay. Todos los efectos adversos de consumo la pueden denunciar a Senasa, que son los que aceptaron la coima. Ya estás listo. Ahora podés mandar tu propia publicidad a Egocéntrico. Egocéntrico, una radio por internet. Hola, Pulpo. ¿Qué haces, José Negro? ¿Todo en orden? ¿Cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo al mando? Estoy tranquilo. Por son las 20:38. Sí, te decía, estoy por momentos un poquito nervioso, un poquito me relajo, pero bueno, pero debe ser de estamos en esta profesión. Estamos entre casa. Sí. Bueno, ¿qué me trajiste hoy? Mira, yo te traje... pensé en hacer una columna así cada 15 días, ¿no? Porque habíamos hecho el... Intercalamos con el Top 5. Top 5 es mi, digamos, mi faceta más musical, ponele. Mira vos. Y esta es mi faceta más seria, podemos decirlo. ¿Sí? Sí, traje ciertas reflexiones. ¿Sobre qué? Sobre un par de cosas que van a estar pasando. Y que pasaron y que pasan todos los días. Todos los días pasan. Pero bueno, hoy no traje nada sobre actualidad o nada de eso, sino que traje más una reflexión general. Uy, escupí todo. Tiene un problema este muchacho. No sabe tragar todavía. Es chiquito por eso. Una reflexión general. Traje, tranquilo, sí. Sobre lo que vamos a estar viendo las siguientes etapas de esta columna. Muy bien. Entonces, esto es un escrito. ¿Un escrito va a ser? Una reflexión que les voy a pasar a leer. Bueno, escuchen atento. A la gente le digo que se conecte a www.egocéntrico.com.ar. Al chat, que se conecten al chat, ahí que podemos estar. Ya hay un falso oyente 13 que se convirtió como el alter ego del oyente 13. O sea, ya el oyente 13 es una especie de entidad en este programa. Es una competición ardua. Bueno, la nota se titula ¿Mierda? Es una pregunta, ¿no? Sí. Mierda. Bueno, arranca así, sí. Dice así. Uno puede ponerle muchas palabras a lo mismo. Al final es lo que menos importa, aunque en algunos ámbitos no ponerle algo un buen nombre, según ciertas reglas correspondientes a ese ámbito, puede jugarnos en contra. Por otro lado, ponerle nombre a algo que no significa adueñárselo. Teniendo en cuenta esto, estamos en condiciones de decir que quien se fija incesantemente en el título estará condenado a no entender el mensaje. Y hasta a veces a no poder siquiera verlo, más allá de interpretarlo. Entonces, llámenlo como quieran, producto de las sociedades, de las teorías políticas, de los hechos económicos, de las culturas abusadas, yo le llamaré mierda. ¿Qué será entonces todo esto del producto de las sociedades, de las teorías políticas, de los hechos económicos, de las culturas abusadas, de la mierda? Para empezar, Foucault lo dice: el poder más efectivo, en nuestro caso, la peor de las mierdas, es invisible a los ojos. Por eso, toda la sociedad y todo individuo está acostumbrado a verla, pero no la señala y la llama mierda, o producto de la sociedad, de las teorías políticas, de las exigencias de una cultura que nunca nació como tal, porque, como dije, es invisible a los ojos. Claro, la mierda está ahí, mucha de ella está enfrente y cerca nuestro. Yo considero que esa mierda empieza a ser realmente mala, empieza a afectarnos cuando la comemos. Para ello, ciertos mecanismos productores de mierda se dedican a hacérsela comer a cualquier individuo, grupo de personas o sociedad entera cuya capacidad de someter la realidad a una crítica consciente sea por lo menos apenas inferior a dicha mierda. Y la mierda es superior, nada más ni nada menos, si es más difícil de ver para nosotros. Existe mucha mierda. Lo que se diría como hay mierda para todo. Para mí hay dos tipos muy fuertes, funcionales entre ambos. El primer tipo es la mierda que reemplaza todo aquello que un individuo o cultura puede construir. Y el segundo es la mierda dedicada a dificultar que dichos individuos o sociedades se resistan a esos procesos. Me parece pertinente explicar cómo creo yo que funciona cada uno. Lo más importante es que ambos se manejan mediante los mismos mecanismos. Por empezar, es importante que la parte de esos mecanismos que debe ser visible a los individuos para que funcionen, tiene que representar algo en lo que dichos individuos confían. Por ejemplo, la verdad. Durante muchísimo tiempo la verdad fue algo indiscutible. De hecho, el concepto teórico de verdad es ese. Pero muchos sabemos que en la práctica no hay verdades absolutas que desde algún punto puedan discutirse. Pero bien, los mecanismos que tienen la verdad también hacen muy remotos u ocultos estos puntos de vista, para que sea más difícil de poner en tela de juicio. En fin, estos mecanismos, mediante la confianza que muchos no se replantean, nos dan mierda. Nos dicen qué y sobre qué pensar, en quién confiar, qué comprar, qué escuchar, qué leer y cómo vivir. Básicamente, dichos mecanismos se han hecho tan efectivos que no es necesario hacer explícito lo que nos quieren hacer consumir, sino que con ponerlo a nuestra vista ya alcanza para que muchos lo consuman. Ya de hecho sabrán de qué se trata el segundo tipo de mierda del que hablo. Es el que hace a los mecanismos que nos dan a consumir, mierda en sí mismos. Al no ponerlos en duda, es imposible reaccionar o siquiera escapar a toda la mierda que nos hacen consumir de manera constante. Es entonces darse cuenta y negarse o atenerse a ser una pieza más de la gran masa condenada y por ende funcional. ¡Perfecto! Muy bien. ¿Entendió algo acá, Cocinegro? Sí, entendí. Espera, el guacho amplifique. ¿Amplifico? Amplifique. Bien, amplifico. En realidad, toda una mierda. Toda una mierda, bueno. No, pero bien. Digamos, en lo que viene, vamos a ver que no todo es una mierda. Que hay gente que no se. Pero es verdad, hay veces hay que darle bola. No hay que darle bola a la mierda que está alrededor nuestro. Es cierto. Porque en realidad vamos por lugares buenos, lugares que está lleno de mierda, y bueno, uno elige qué camino agarrar. Exactamente. A veces no puedes elegir. Te quedas ahí y decís, estoy rodeado de esta mierda. Y bueno, exactamente. Es que tenés que conjugar con la mierda. Porque a mí me pasa en el trabajo, por ejemplo. Y es remarcable que, o sea, hay mucha gente que no solo se para como yo a decir, esto es mierda, esto no es mierda. Esto es, digamos, no es lo que voy a hacer todos los días acá. Uh-huh. Yo quiero como ampliar un poco el espectro que hay de cosas para consumir, de cosas para tomar como objeto de consumo, si se quiere, si no se puede dejar ese concepto de consumir. Bueno, veamos qué más hay en el mercado y no solo lo que nos dan para tragarnos, ¿no? Esto es como un poco la introducción a lo que voy a estar haciendo. Así que bueno, no sé, bueno, espero que les guste. Alternando cada 15 cada días 15 top 5, cada 15 five, días se reflexiona. Porque no vamos five. A dejar el top 5. Claro, el top 5 no se deja, el top 5 es intocable. Me gustó tu columna nueva, ¿eh? ¿Te gustó? Sí. Bueno, la dejamos mientras vos no estás, vamos a dejar claro, la columna. Me reemplaza el pulpo. Lo dejo en buenas manos, sí, mi espacio. En todas las manos, tiene 10. Sí, tiene 28.000. No, ya. Bueno, el pulpo, ¿cuánto? Bueno, pulpo, y el top 5, a ver, sí, ¿cómo fue? Five. ¿Sabe cómo son? ¿Cómo acá, está la encuesta? ¿Cómo fue? ¿A qué informaron por yo, el yo voté, le digo que voté. ¿Votaste? Yo también. Sí. ¿Qué votaste? ¿Qué votaste? Voté a la tetita. A la tetita. La tetita. Ah, horrible, yo no voté. Yo digo cómo van los números, sí. Porque ya se terminó, entonces tenemos que mostrar los resultados. Rafael Aquarius. Ese salió segunda porque tuvo 3 votos, pero Wendy Zulka, la tetita, tuvo 6 votos. Bravo, el doble. Así que puesto número 1 quedó la tetita, que va a sonar la semana que viene, y seguramente se está yendo o Tinelli y los Gomas o el Delfín Quispe. Porque claro, no tuvieron votos. 0 votos. El Teto Medina. Teto Medina, chica de uno. Yo lo voté. Al Teto. Bueno, pero la gente no comprendió muy bien todo, que en la semana tenía que seguir votando y todo, porque ahí están los votos de los del staff, prácticamente. Claro. Con conducto. Yo no voté, que conste. Espero que la gente lo entendió, porque es muy difícil. Es tipo, tenés que entrar al blog y poner cuál te gusta. Y nosotros sabemos con qué tipo de oyente estamos contando. Entonces, sí, bueno, próxima vez lo que podemos hacer es escríbanos un correo directamente. Con los oyentes. Yo no soy, son ellos que provocan. O sea, hay el infradotadismo, siempre. ¿Me entendés? Que a mí sí, me cabeza, no existe. Son las 20:47. Me gusta gran silencio cuando suena el coso. Bueno, callado. Bueno, que sí, vamos porque... a ir a. ¿A dónde vamos? ¿Podemos ir con una musiquita? Quiero escuchar algo. Quiero musiquita. Que la gente escuche algo. Bueno, pará, entonces hago no se yo meta, mi Nicolás, columna, no o no. Se meta. Vamos. ¿Me toca la columna a mí? No, una se meta. Pará, sus. Pará, sus. Escúchame. Él habla todo el día. Sí. Claro. Dime, dime, Ro. Te doy la palabra, Ro. Bien. Gracias, Us. Bien. Qué amable. Yo creo que es un buen momento para vengarnos y poner su columna 10 menos 10. Claro, a lo porque último. Porque siempre te clava acá, ¿me entendés? Y vos, tipo, ya vas. Mi columna negro que tengo que ir al cine, ya vas. Claro, porque seguro que hoy se quiere ir temprano. Claro, perfecto. No, no, obvio, como no conduce, tiene plan. Ahí, vos leete ahí. Vos dejá de darme órdenes, Nicolás. No leas. ¿Qué dice? En referencia a la columna del pulpo es. Ah, bueno. No, ajá. Pará, pará, ¿por qué? Chicos, estamos haciendo agua. Hay bienes agua. De consumo y hay bienes que se gozan y que no necesariamente tienen que servir para algo. No se podrá escuchar nada. Ah, no, para esto es otra persona. Sí. Claro. La mesa 24. Están pidiendo para el top 5 algo de Sebastián. De Sebastián, el gran cuartetero cordobés. No lo conozco. El oyente ansioso. No lo conozco, pero lo voy a escuchar. Y si sí, se lo merece, Sebastián. Chicos, no tienen infancia. Hijo. Bueno, ahí había el oyente de la mesa 23. 24, perdón. Por Dios. No, sí, vi. Bueno, oyente 13. Se me mezclan los números. Pero pues, entonces, ¿puede ir mi columna o no puede ir mi columna no, ahora? No, quiero ir. Chito la boca. Le quiero responder a la de la mesa 24. Le quiero preguntar, ¿comió digamos, bien la mesa 24? Hay muchas cosas, hay muchos bienes de consumo y bienes que se gozan, que es cierto que para nosotros tal vez no sirven entre comillas para algo, pero lo que quiero remarcar es que esas cosas para otras personas sí sirven para algo, ¿entendés? Que nosotros digamos, esto no sirve para nada, es simplemente para sentarnos y verlo y no establecer ninguna crítica, ningún nada, digamos, simplemente que esté ahí sirve para algo. Para otras personas. Yo ya me perdí. Bueno, espero que... No voy a robar más tiempo. No roba tiempo. Bueno, ¿usted quiere su columna? Sí. Vamos a ir a la columna de Nicolás. ¡Vamos! El productor Gord. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. America, America, America. Comprá esto. Oh, yeah. Todas las soluciones en una. Esto. El producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. ¿Estás cansado de ser... Noches, Nicolás, productor Gord. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hola. Buenas noches a toda la audiencia. Quiero decirles que estoy muy emocionado de estar acá. Es un gran momento para mí y compartir este programa negro con vos, el programa de despedida. Para mí es un placer, es un gusto estar acá. Qué careta que sos. No, para mí sí, no soy ningún careta. La verdad que no soy careta, pero es un placer. No estás careta ahora. Bueno, es un placer para mí estar acá y hacer por primera vez esto, que no es nada fácil, ¿eh? Pero ya sos el cocinero mediático. ¿Usted dice? Sí, tranquilamente. No me gusta para nada esa palabra. Bueno, mediático. Te digo entonces de qué se trata mi columna hoy. Decime. Viste que yo cada tanto venimos acá y contamos una historia de algún músico, música. Sí. En algún momento de la historia. ¿Música hoy? Que ha hecho algo bien. Y hoy traje una música. Hoy traje la historia de Eunice Kathleen Waymon. Y la gente dirá, ¿quién ¿What? Es? ¿Quién? Bueno, yo te digo, es Nina Simone. Ay, va. Nina Simone es una cantante negra. Yo dije, bueno, vamos a buscar una negra para el cocinegro. Claro. Entonces viene Nina Simone, de repente. ¿Por qué se llama Eunice Waymon y en realidad todo el mundo la conoce por Nina Simone? Bueno, ella se puso Nina Simone porque tenía un novio que le decía, deformó la palabra niña del español al norteamericano y le puso Nina. Y Simone porque había una actriz francesa que a ella le gustaba mucho, que se llamaba Simone no sé cuánto. Después te lo busco. Bueno, y... Vale. se llamaba así y ella se adoptó ese segundo nombre. Entonces le quedó de nombre artístico Nina Simone como Elton John, que no se llama Elton John. Se llama de otra manera. ¿Nacionalidad de esta señorita? ¿La señora? Es norteamericana, nació en los Estados Unidos, en California. Mira vos. Y murió en Francia en el 2003. ¿2003? Ah, sí, hace un pocos años, no tanto. Fue a radicar a Francia la señora. Nació en el 1933, o sea que tuvo una época de oro en el 70, por ahí, 60, finales de 60 y 70. Sí, en el 80 también fue muy, muy conocida. Para el que no sabe. Para el que no la conoce, bueno, hoy estamos acá dando mierda para el que la quiera consumir, ¿no? Claro, como decía, cual. El pulpo, un poquito de... para, no sé si sirve para algo, pero bueno. Nina no, Peloso, dice alguno, no. Nina Peloso no es. Y bueno, contame un poco más. Bueno, entonces te digo, esta señorita peleó mucho por los derechos de los negros en Estados Unidos. Muy cabrona, parece que era. Como Nelson Mandela en Sudáfrica, pero... Ella lo hizo en Estados Unidos. Otra cosa. No, porque... bueno, es distinto. Ella se... digamos que se alistó en los movimientos antidiscriminatorios de los Estados Unidos. Justo en la época en la que ya hablamos de Ray Charles, en algún momento, comprometidos con toda el pueblo afroamericano. Y por terminar con estas diferencias raciales o esta discriminación racial que había en la sociedad, sobre todo sureña norteamericana. Bueno, esta señorita empieza a cantar con Duke Ellington, una de las influencias más grandes. Es el amigo Duke Ellington, un jazzero también muy conocido, que alguna vez hablaremos de él. Hoy no nos toca. Hoy no. Bueno, y llevó una vida así como... era muy cabrona. Tenía un... carácter fuerte. Un carácter muy fuerte. Mandaba a todo el mundo a la mierda. Sí, sí. No se la bancaba mierda, mucho nadie. Sí. No se guardaba la mierda. Tiraba sí. Vivía la mierda las puteadas. Mirá cómo vivía las puteadas, que va a Filadelfia a los 17 años con la familia. Se pone a estudiar ahí. Y en un par de becas que quiso... Ella ya tocaba el piano desde chiquita. Quiso ser concertista de música clásica en el piano. Y en un par de escuelas que se fue a probar y a becar, no la dejaron entrar y ella siempre adujo que eso fue porque era negra y entonces la discriminaban. Incluso en el coro de la iglesia, ella tenía de las mejores voces, se decía. Y no la tomaban. Y no la tomaban, siempre había algún blanquito ahí ocupándole el asiento. Entonces ella, bueno, se calentaba y así eso, digamos, ese enojo por la segregación de su raza, vamos a decir, no es raza el término, pero para digamos, socializarlo, ese embronque que tuvo siempre por la segregación de su raza lo llevó también a parte de sus letras y la música que componía y todo. Bueno, la cuestión es que grabó como 40 discos, muchos, sí, y terminó... ¿Siempre solista o con un grupo? En algún momento, los 40 discos son solistas de ella, pero también grabó con un montón de gente, yaceros, conocidos. Bueno, fue contemporánea de un montón, incluso grabó los primeros temas que se hicieron famosos fueron de Gershwin, en Estados Unidos. Gershwin en ese momento era top of the world, entonces ella cantó y cautivó. Grabó también, ¿usted vio El Rey León, por ejemplo? Sí. Bueno, uno de los temas principales del Rey León lo grabó ella. La voz es de ella, pero en la película cantaba un leoncito, una leona que se llamaba Lala, creo que era la novia del Rey León. Una de esas, bueno, véanla de vuelta, fíjense, qué sé yo. Bueno, la cuestión, ¿quién llegó? ¿Llegó alguien más? Ah, llegó Lu, que no Lu estaba en el chat. Bueno, claro, viste, no estaba en el chat, está acá en vivo. Digo, entonces, siguiendo con esto, que la señorita hizo, en un momento, matan a Martin Luther King, y ella, bronca absoluta, se va a vivir a Barbados. Lejos, a una isla. Sí, sí. Bueno, ahí se encama con el primer ministro de Barbados. Tiene toda una historia de amor ahí. Y ella vive durante muchos años ahí. Vuelve a los Estados Unidos y la agarra la administración federal y le dice: usted debe un montón de impuestos, acá usted nunca pagó nada. Pero ella era tan cabrona que no pagaba los impuestos porque decía que sus impuestos iban a financiar la guerra de Vietnam. Y ella estaba muy enojada porque no quería que con su plata pagaran una guerra en la que no estaba de acuerdo. Entonces, mandaba al al carajo, a todo el Estado, y el Estado igual la perseguía por los impuestos que no pagaba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Los pagó o no los pagó? Bueno, no, no los pagó. Ah. Bueno, se terminó yendo a vivir luego del asesinato de Martin Luther King a Francia. ¿A vivió quién mataron? A Martin Luther King. Ah. Se fue a vivir a Francia, Pasó por un par de países antes, pero en definitiva se estableció ahí en el 90 y pico, ya, no, un poquito antes, y se terminó quedando ahí. Pasó por, decía que antes de ir a vivir, estuvo por Holanda, bueno, aquellos pagos. Estuvo también en Libia, tenía una amiga cantante que era de Libia. Estuvo un tiempo ahí. Estuvo también en Libia, así que anduvo, después de que se fue de los Estados Unidos, giró un poco hasta que se estableció en Francia. Y se hizo más popular, se hizo más conocida. Y en los 80 se hizo muy conocida, en los 70, como decía, ya venía grabando muchas cosas. ¿Y cuál es la particularidad de la artista esta y por qué la traemos hoy acá? Contame. Tenía una capacidad vocal y un registro bastante amplio, pero además era como tenía mucha actuación sobre las letras y sobre la música que cantaba. Actuaba mucho lo que cantaba, ¿está? Entonces, eso la hacía como muy ecléctica. Era una actriz. Y a veces de repente susurraba alguna cosa y al toque ¡pah! Gritaba, te llevaba de un lado al otro volando. ¿Como Tina Turner? Como Tina, no, Tina Turner grita siempre, digamos. Así como ¡Anda, vive for a hero! Así, ¿se entiende? ¿Y Nina cómo hacía? Y Nina hace ¿Y Tina hace ¡Hello, vive for a Entendí. Bueno. Un tema, pero muy, muy conocido de Nina Simone. Discúlpenme los que están del otro lado que les saturo el coso. Nina Simone grabó un tema muy conocido que se llama I Put a Spell on You. ¿Cómo? Bueno, ¿I Put a dónde? Puse un hechizo sobre ti. Ah, yo pensé que no íbamos. Ahí. I Put a Spell on You. Te hechicé. Está bien. Oyente ansioso dice, es Tina Turner de verdad. Sí. Y es verdad. Tina, por favor, anda a bañarte. ¿A dónde? Al baño. A la Tina. Bueno, y entonces traje ese tema. Antes hablar con el psicólogo, que lo vas a decir ahora. Después del tema vamos a llamar al psicólogo Pulpo. Sí, para hablar de interpretación, lo que quedó colgando la otra vuelta. Lo que quedó el otro día que no pudimos terminar de charlar con él. Bueno. Bueno, vamos a escuchar un tema de Nina Simone. Sí, I Put a Spell on You. Tremendo tema y escuchen, van a ver la versatilidad que tiene en la voz esta señorita, ¿está? ¿Vamos, Pulpo? No. Ahí va. I put a spell on you. You better stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. You're mine. Coming down chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo, la mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre, un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre, atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Acá estamos de vuelta, después de la musiquita de Nina Simone. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Bueno, muy tranquilo, está lindo, lindo. Ahí había un oyente que estaba, no sabía si era Tina o Nina, pero bueno. No, muy lindo tema. Bueno, vamos a ir con... vamos a seguir con la charla que tuviste con el psicólogo. ¿Psicólogo? Sí. ¿Eh? ¿Lo podemos llamar? Sí. A ver ahí qué vamos. Pasa si nos atiende. Ahí está llamando. ¿Estamos llamando? Sí, sí, ahí vamos. Ahí ya. Llamó. En vivo. Yo había contado una historia. Estábamos hablando de la interpretación. ¿Se acuerda? Sí. Había contado una historia que una señora con cara de bragueta entraba. Ahí está llamando. No sé si el amigo estará del otro lado ahí para contestar. Buenas noches. Sí. Hola, Iván. Sí, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Voy a tener que apagar la radio, ¿no? Porque se me va a acoplar. Sí, sí, sí. Sí, por favor. Ahí está. Apague la radio, dice, para, porque si no va a acoplar. Los vengo escuchando. ¿Qué me dice? Que los vengo escuchando, ¿sí? Todo el programa, pero bueno. Sí, hoy es un día diferente. Yo no soy el conductor oficial, soy un usurpado hoy. Un usurpador. Porque no sé si venís siguiendo el programa, yo soy el cocinero. Se presenta, y me estoy yendo, por eso hoy hice mi programa. Sí, estoy escuchando. La gorda está haciendo ruido. Bueno, acá Nicolás, el programa pasado te había hecho una... ¿Quiere que continúe y continúe con la charla? Continuar la charla que tuvieron el domingo pasado que se había cortado. Había contado, Iván, había contado una historia, una señorita que había entrado en un bar donde estaba yo sentado, y esa señorita, bueno, con una cara de bragueta increíble, espera que alguien cierre la puerta porque hacía frío. Entraba frío desde afuera, y cuando entra esa persona, una persona, un transeúnte, que quería tomarse un cafecito, entra y estaba al cerrar la puerta, y la señora lo miró y le dijo, cierre la puerta, por favor. Y entonces esta persona interpretó que le estaba como retando porque tenía la puerta abierta. Y la verdad es que el tipo entró con la puerta abierta ya y estaba por cerrar. Y él le dijo, por supuesto, yo voy a cerrar la puerta porque todo lado donde entro cierro la puerta porque si hace frío más todavía, no me rete y no sé qué. Y se fue para adentro. Al rato vuelve esta persona. El señor. Y le dice a la señora con cara de bragueta, discúlpeme, estuve mal. Yo la agredí. Y no tenía por qué. Y ahí yo me puse a pensar en la cuestión de la interpretación. En cómo uno interpreta la cara del otro, los gestos del otro, incluso las palabras que toman. Después seguimos hablando, cuando se cortó la comunicación, lamentablemente, que estamos retomando ahora, seguimos hablando de que a veces pasa eso mucho con los mails, por ejemplo. Cuando uno le escribe o chatea con otro, lee y pone su propia voz y su propia interpretación de lo que el otro quiere decir. ¿Estamos? Sí. Bueno, en ese punto habíamos dejado la charla el otro día, y ahí es cuando entra Iván Álvarez, nuestro psicólogo, claro, para echar un poco de luz del lado psicológico, de cómo funciona la psicología nuestra, la comunicación sobre todo, y como habíamos concluido hace un par de semanas atrás, esto que somos nosotros, que a veces tenemos alguien que nos habita, el inconsciente. Claro, sí. Y cómo ese inconsciente trabaja cuando nosotros estamos queriendo comunicarnos con otra persona y charlar y qué sé yo. Así que, Iván, ¿te acordás más o menos si retomamos de ahí, de algún punto, del tema la interpretación? Digo, ¿cómo interpretamos y somos interpretados? Uh-huh. Bueno, lo que habíamos dicho anteriormente es que la interpretación de la realidad es según cada uno. Por eso, en el ejemplo que vos contabas, este señor, es muy probable que no pudiera establecerse esa tan ansiada buena comunicación o buen entendimiento entre las personas, Por lo tanto, eso, digamos, demuestra que cada cual interpreta la realidad desde su propio lugar, desde su propio inconsciente, si se quiere llamar así, desde su propio, desde sus propias orejeras, que es un modo vulgar de llamar algo que en un momento Lacan le puso el concepto de fantasma. Esto significa algo así como que cada cual construye la realidad a partir desde su lugar, y eso rompe con la ilusión, rompe con la idea de que nos entendemos cuando hablamos, ¿no? Esto de que este dicho de que hablando uno se entiende, bueno, justamente lo que el psicoanálisis ha venido a conmover es eso, ya que justamente hablando uno, en todo caso, se malentiende. No sé si más o menos... Sí. Sí. Pero hay alguna manera quizás de ir, no sé si es perfectible o si se puede ir trabajando sobre la capacidad que uno tiene para hacerse entender, y sobre todo, que yo creo que es la más difícil, la capacidad de entender al otro a partir de lo que dice, y bueno, llegar a mejorar un poco la comunicación, no andar como inserto en el mundo de uno y escuchar lo que dice otro y interpretar lo que le parece. Quizás hay alguna práctica que ayude a progresar en ese sentido, de no sé si psicológica, digamos, no sé si yendo al analista nosotros podemos hacer que nos entiendan mejor y entender mejor a otro, digamos. Sin duda, bueno, la cuestión de la tolerancia, la cuestión de la apertura, como comúnmente también se dice, la apertura mental, que es de lo que estamos hablando, tiene que ver con eso, con cómo justamente a medida que uno se analiza, bueno, que voy a hablar yo, si justamente es mi profesión, ¿no? Cuando uno se analiza, lo que va revisando es que justamente el modo que uno considera que es la realidad, bueno, a partir de analizarse uno empieza a ver de que esto no es así, que en realidad existen diferentes realidades según cada persona, con lo cual eso justamente es lo que tiene la tolerancia, permite tomar en cuenta el punto de vista del otro, abrirse mentalmente, como comúnmente se dice. Y bueno, eso me parece altamente positivo, no solamente porque incluye al otro, sino porque además permite estar bien uno, porque comienza a interactuar de otro modo con las demás personas, y es algo que de hecho genera bienestar. En todo caso, no sé si el análisis busca eso, ¿no? Busca que las personas entiendan, pero sí lo que en todo caso se genera es que se entienda que el modo de entender la realidad que uno tiene, que es lo que también comúnmente se entiende como prejuicio, que justamente a partir de analizarse, de lo que vas empezando a encontrar, el paciente lo que va empezando a encontrar es que aquellas ideas que creería inconmovibles acerca de lo que era el mundo, bueno, no es más que en todo caso un prejuicio, no es más que un modo de ver la realidad que construyó a lo largo de su historia, y que pueda haber otros. Y de ese modo aumenta la tolerancia y aumenta la apertura. Ahora, por ejemplo, ¿qué hacemos con la intuición? Porque a mí me parece que hay, en ese punto, como que la intuición se pelea un poco con esta... lo digo desde la total neurosis, ¿no? De un tipo completamente perseguido. Pero, por ejemplo, a veces uno dice, este no me está queriendo decir otra cosa, este no me está queriendo decir lo que me dice, en realidad me quiere decir otra cosa. Y ahí uno va, a partir de su experiencia y todo, como pergeneando el metamensaje, o lo que trata de leer entre líneas de lo que está diciendo el otro, y muchas veces acierta uno. Este en realidad me dijo tal cosa porque me está tirando un palo, me está queriendo decir otra, o en realidad yo interpreto algo al revés, ¿no? Interpreto algo que es... que está bueno, y el otro, en realidad, lo que me está queriendo decir es un palazo, digamos. Sí. Pero la intuición a veces funciona bien, y no se equivoca uno, no intuye mal uno. No. Sin embargo, hay como una pelea. ¿A qué confío? Primero confío en que puede ser un malentendido, o confío en mi instinto, en ese prejuicio, en esa cosa que yo creo leer entre líneas, digamos. ¿Qué sería lo más sano? ¿Dejar el prejuicio de lado y empezar a trabajar? A mí me parece que, a ver, si lo plantamos en términos así como dicotómicos, ¿no? Bueno, o es la intuición, o es el análisis. Creo que una cosa no invalida la otra. Uno, a partir desde su propio, qué sé yo, prejuicio, llamémoslo, o aún, si uno quiere, desde su propia intuición, uno puede acertar, digamos, la persona, llamémoslo así, puede acertar que lo que el otro le quiso decir es efectivamente lo que uno entendió, ¿no? Sí, puede funcionar que eso sea así. Otras veces no. Lo que me parece es que hay veces que el malentendido, mejor dicho, se va a generar estructuralmente, siempre, porque nunca va a ser exactamente lo que el otro me quiso decir, lo que yo entendí. Nunca es exacto. Y es verdad que algunas veces se puede estar más cerca que no, que otro, perdón, que otros momentos, pero no creo que le invalide. En todo caso, aún si quisiera analizar, supongámoslo que lo planteemos de este modo, de analizarme hasta finalmente agotar la intuición, es imposible. La realidad es que es imposible. Pero lo que sí sabemos es que, entre comillas, la pura intuición generalmente no lleva a buen puerto. Y el ejemplo que vos contás del bar es justamente uno de esos. Claro. El tipo que se acerca y interpreta que lo estaban retando cuando en realidad la señora le pidió que cierre la puerta y probablemente, o sea, quizás la señora lo estaba retando o no, pero no fue ese el mensaje que le dio. Pero también puede ser por el humor de cada uno, ¿no? Si yo tengo un humor malo... Venís cruzado. Y vos me decís, yo por ahí lo tomo mal. También pasa eso. Sí, sí, mucho. Pasó en las mejores parejas. Sí, pasa. Pará, te dije, vamos, y vos lo entendiste... Porque estabas cruzado. Te fuiste por las ramas. Claro. Y ahí sí. Es cuando decís perdón. Es que en eso que... Cocinero, en eso que está diciendo justamente, a lo que me refiero. Con este estar cruzado, es justamente, no importa si es un modo de interpretarlo por una vía intelectual o por un modo afectivo, ¿no? Con esto que decís del humor. Sí. Finalmente se trata de lo mismo. Digo, finalmente se trata de el modo en el cual yo creo que el otro... me está diciendo algo, o justamente la intención que le asigno a ese gesto, a esa palabra, sí. Siempre va a estar determinado por lo que uno, o sea, por lo que yo creo, de lo cual se trate. No sé si puedo explicarme. Sí. Solo a partir de la subjetividad, claro, digamos, sí, uno va a entender lo que a uno le parezca que está entendiendo. En todo caso, después será cuestión de hablar un poco más o de charlar un poco más. Y tratar de explicar o acercar esos puntos de vista, lo que uno está queriendo decir y lo que... Bueno, para eso hay que saber qué es lo que uno quiere decir. Claro, sí, obvio. Aunque, uh-huh. Y uno puede trabajar en lo que quiere decir y cómo quiere dar el mensaje. Y también del otro. Pero, lo más importante es trabajar qué es lo que uno quiere recibir del otro. O sea, trabajar en el sentido de la receptibilidad del mensaje. Sí. ¿O se dice receptibilidad? No. Puede ser, no. Podría ser eso. Sí, una otra posibilidad es plantearlo por el lado de la pregunta, ¿no? Del ¿qué genero? En el aspecto del, plantearlo por este lado, ¿no? Habitualmente me encuentro, vamos a ir al ejemplo, habitualmente me encuentro con gente que me caga a pedos, ¿no? Dicho así, criollo. Sí. Entonces, que uno puede plantearse, ¿qué pasará en mí que todo el tiempo estoy sintiendo que me están tratando como un nene, no sé, digo por esto del reto, ¿no? ¿Qué pasa que cada vez que me cruzo con alguien, yo interpreto que me están retando? Bueno, esa es una pregunta válida que uno puede plantearse en algún momento de su vida. Digo por si esto es repetitivo, ahora, si esto pasa una vez en la vida, bueno, quizás fue justo en ese día y qué sé yo, y capaz que termine ahí. Ajá. Bien, no hay una diferencia, pregunta oyente de la mesa 24... en el restaurante que montamos hoy, ¿no hay una diferencia entre lo que se dice y lo que se hace con lo que se dice? Digo, por favor, pero con el modo de una orden. O sea, en esto interviene no solo la comunicación de lo que digo, sino cómo lo digo. Con la cara que pongo o los gestos que hago para decir una cosa. ¿Hay una diferencia ahí o hay como un doble mensaje? ¿Se puede interpretar como un doble mensaje? Sí. Sí, totalmente. Esto, en la teoría de la comunicación, bueno, justamente, ¿no? Tratamos de ubicar conceptos en esto que estamos diciendo. Esto se diferencia por el lado del enunciado y la enunciación, digamos, no sé, voy a ir un ejemplo. Una frase de él, por ejemplo, te voy a matar. Una cosa es que uno le diga, ese sería el enunciado. Entonces yo le, por el lado de la enunciación, o sea, la intención o el sentido con el cual quiero decir esa frase, o como directamente una amenaza de muerte, o con otros estilos, como algo cariñoso, como algo de, bueno, te mandaste una macana, pero no es para tanto, ¿se entiende? Y ahí, en esto que la pregunta, ¿no?, de la mesa 24, acerca del cómo se lo dice, que sería el plano de la enunciación, creo que se juega eso, el cómo se lo dice sería la enunciación para poder diferenciarlo del enunciado. Más o menos sería algo así, creo. Bien, es importante entonces para tener una buena comunicación tratar de decirlo con el modo, tratar de empatar el modo de la palabra con el físico, con el gesto. Sí, como decía un oyente, todo no es solo verbal, sino también gestual. Claro. Bien. Bueno, te agradezco mucho, Iván, por esta comunicación, que por suerte no se cortó y seguimos teniéndote acá con nosotros. Bueno, espero que pronto podamos charlar con vos en otro programa. No sé si voy a estar, pero bueno, las puertas de la radio están abiertas para lo que sea para vos. Muy bueno, bien, negro, muy bueno, bien. Bueno, si te retirás, cocinero, ojalá vuelvas pronto. Sí, me retiro por unos 4 meses. Una temporadita. Una temporada de invierno. Muy bien. Bueno, saludos cordiales para los dos. Vamos a estar seguramente en el siguiente programa o en el otro. Y bueno, obviamente a toda la audiencia. Bueno. Muy bien, gracias, Iván. Cortamos así la comunicación. Bien, ¿así pasó Iván hoy? Bien, muy negro, lindo, bien lindo. Cerrando ahí, Muy lindo, bueno. Así que sabes, ya me volvés a poner esa cara de orto y te cago a trompada. Claro, no. Cuando yo te digo, dejaste la toalla mojada. Cuando me. No, ahí vamos con también lo visual y con los gestos, porque a mí me pega con la toalla mojada. No me decís, secala, pa, me pega. Ahí ya no me gusta. Bueno, si vos me decís, secala. Está clarito el mensaje. Pero no me pegué con la toalla, porque viste cómo me quedo acá. Sí, bueno. ¿Te marqué? ¿Te lo muestre? Un par de veces te marqué. Bueno, diga de dónde es el psicólogo. Acá está pidiendo la gente, ¿de dónde es ese psicólogo? ¿Dónde? Es de la red. ¿De la red? De la red. Dígalo usted, que usted no, sabe. No, lo dice el pulpo, porque es el locutor. Es de la Red Psicológica de Buenos Aires. Red Psicológica de Buenos Aires. Muy bien, que hay pulpo. Hay un link ahora, es amigo, vamos a subirlo como amigo del link en el blog. En el blog hay unos links amigos. Uno de los links amigos va a ser la Red Psicológica de Buenos Aires. Muy bien. Y ahí vos podés decís, yo no estoy interpretando bien a la gente, o siento que todo el tiempo me cagan a pedo. Entonces llamo o voy a la página Red Psicológica de Buenos Aires. ¿Cómo es? Redpba.com.ar. Muy bien, bien, me voy ahí y llamo Redpba.com.ar. Bien, y llamo y me dice ahí mando un mail, qué sé yo. Y bueno, vivo por Saavedra. ¿Hay un psicólogo por Saavedra? Sí. Y entonces le dan el número del psicólogo y ahí lo derivan y todo. Hay en todo Capital, hay en Gran Buenos Aires. Lados. Sí, sí. Incluso si anda por San Miguel, por ejemplo, ahí también tenemos a Iván. Yo me quiero atender con el psicólogo de Gorcéntrico. Así, dice usted. Llama a la red y dice, yo me quiero atender con un psicólogo Iván, de Gorcéntrico. Y te comunican con Iván y tienen ahí los datos de Iván. Al toque. Son 21 y 21. De Simone. Pero bueno. Lo corto. Sí, me pregunta, pregunta Noguesteña si hay algún psicólogo por Nogués. Por Pablo Nogués. Ahí no sé, ¿dónde están los psicólogos? Hay que llamar a la red. O los mandamos. ¿Hay algún psicólogo a distancia, por ejemplo, en la red? No creo. No sé. Estoy de vacaciones. Por Skype. Necesito una sesión por Skype. Claro. Con camarita, para que vea la cara, todo. Estoy triste. Me parece que no se hace eso, así que no. ¿Por qué? ¿No se hace por Skype? No, y bueno, pero que salió una podría nota, ser un diario que decía que la gente pedía eso. Los psicotruchos. Ah, que mandan. Ah, mirá vos, hay, en este país hay para todo. Te das cuenta, en este país dice. Qué barro. Bueno, ¿cómo estamos, gorda? Gorda, tenemos acá un problema con el Livestream, no podemos subir el video. ¿No termina de subir el video? No tenemos el video. No empieza. Bueno, Iván, si nosotros nos dan el tiempo, no nos dan el tiempo. Bueno, podemos hacer un rompetelones de despedida, pregunta acá el amigo Damian. Sí, habría ¿qué opina la gente? Habría que hacerlo, Yo no tengo ningún problema. Hay que ver si la gente está dispuesta a dejar un rompetelones. Explique qué es el rompetelones, Cocinegro, por favor. El rompetelones, exactamente, es los oyentes ponen una situación que nosotros tenemos que volcarla en una... radioteatro. Un radioteatro. Web. Web. Si no lo guionamos nosotros, viejo. Lo guionamos nosotros. ¿Cuál es el problema? No sé. A mí me gustaría que participe la gente con el rompe canciones, pero que esté todo dedicado a la cocina. Rompetelones, relacionado con la cocina. Que alguna situación. Un conflicto en la cocina, claro. como el que empezó. O el salón. Tal vez con un rótulo, ¿no? Se ponen un poco más las pilas, ¿no? Claro. Va tirando el palo a los oyentes. La gorda va, ¿no? Hay un oyente que se queda dormido viendo una película online y entonces sueña. Bueno, hay este... Bueno, ahí tenemos que tener muchos efectos, sonido, que hoy no los tenemos. Exactamente, hoy no los tenemos. No, no vinieron hoy. No. Tiene no estamos preparados. Un conflicto. El programa lo hice yo, o sea que no hay nada, pero claro. No hay nada no, preparado. No, claro, está perfecto. Escúchame, en su último día, ¿no va a dejar una receta? Sí, podemos hacer una receta, pero... ¿Qué quiere hacer? No tengo ganas. ¿Por qué no arreglan el coso del live stream? Que vine más o menos que al pedo. No, gorda, nunca no, venís al pedo, gorda. Nunca venís al pedo. Menos este día, nunca. Avísenme, chicos, yo me quería ir a comer al McDonald's. Estoy acá clavada. Pero si ya te comiste, recién trajiste... Esto lo tenés que traer solucionado. Wow, pero también podés venir con este bodoque. Le tira ahora. Ahora colgamos los trapitos al sol. Para que me voy. Parece que te vas y se arma la podrida acá. Bueno, claro. Yo quiero que me pagues por mi toque de viaje, Nicolás. Bueno, sí, pero cuando termine el programa. Yo ahora pero pará. Ahora pero yo me voy ahora. Queremos cobrar. ¿Cómo que te voy? Mirá, te voy a decir algo. Te voy a hacer un piquete como le hicieron en el Malva. Eso. Me cuenta un bardo lindo. Hubo un bardo importante en el Museo Malva. Ahí donde trabajó usted. Donde trabajé yo. Pero maté ahí a los muchachos. Se pudre todo lo que yo digo. Fueron unos... Esto es verdad. Gremialistas. Sí. Fueron con banderas, bombos. Quisieron entrar al restaurante, a la confitería del Museo Malva. Y los de seguridad no lo dejaron entrar. ¿Por qué? Porque querían hacer disturbios. Ah. Porque por el tema de los sueldos, de... los aumentos que hay, que no están, parece bien del todo ahí en el restaurante. Pero bueno, quisieron. ¿Vos sos del gremio? No. Ah, no me gustan esas cosas. No. ¿No le gusta por qué? No, yo soy una persona tranquila. ¿Qué estás diciendo? Quiero ir por la calle tranquilo, nada, ¿no? Que me enseñara que vos viniste. No, yo voy tranquilo. Que te señale por otras cosas, sí, pero no por eso. Pero no por eso. Y menos por bardero. No. Pero bueno, quisieron entrar a la fuerza, seguridad no dejó entrar y hubo 11 detenidos. ¡Epa! 11 detenidos en, en la comisaría 50. ¿Algún amigo suyo detenido? No. ¿Y no voló cuchillo, nada de no, eso? No, porque no lo dejaron entrar. Claro, eso sí, las mesas que estaban en la entrada de la confitería la tiraron por los aires. ¡Bardo! Barderitos. Pero bueno. Constantini ahora. ¿Sí? Constantini ahora en dos meses cierra el... Por reformas el museo. Ah, pero el restaurante sigue funcionando. Sí. Un dato para la gente. Sí. Escúcheme. Dígame. ¿No podemos hacer una recetita de despedida y ya este? Pero qué, a ver, ¿qué podemos hacer de despedida? Sí, porque aparte un postre. Me parece que amerita, negro. ¿Un postre? Un postre. A ver, un postre, claro, porque ¿el qué? ¿El volcán de chocolate? Un volcán de chocolate, el volcán de sabor. Bueno, vamos a una Vamos a mi siguiente. No existe, dulce. Vamos con eso. Yo lo comeré. Hola, amor, llegué. Hola, papucho. ¿Qué pasó con las luces? Que hice una cena romántica. Yo siento que me provoca. A ver. Mira. Que no quieras. Pero esto es una mierda. Pero yo. Mira lo que parece. Antes como una rueda de auto, hija de puta. Mira la mierda que me hiciste de comer. Pásame el teléfono que llamo al cocinegro, ¿querés? Bueno, cocinegro, está sentado. ¿Me presento? Sí, no. Preséntese usted mismo que va a hacer una columna. Claro, sí. Bienvenido, cocinegro. ¡Bravo! ¡Bien, bravo, aplaude! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¡Maestro! ¡Qué genio! ¿Maestro de qué? De cocina. Ajá, muy bien. ¿Todo tranquilo? Bien, sí. Negro, bien. ¿Cómo ven esto? Para mí es muy raro. Te veo como no me quiero escuchar. No me quiero escuchar porque tengo una voz. Ya lo vamos a subir el programa en la semana y va a poder escucharse. Pobre, desde discúlpenme a los oyentes, por favor. No, es una sola vez en la vida que escuchan esto. Genio, barrilete cósmico. ¿Tiene la receta ahí dando vueltas? Sí, ya la tiene en su dispositivo. Es un genio, es un genio, te das cuenta. Conduce programas, hace volcanes de chocolate. Bueno, hoy justo el volcán por el tema de la... Ah, una cosa que me olvidé de decir, discúlpeme. ¡Cállese la boca! De Nina Simone, que ¿más? Sí. Pero esto está fuera de no, programa. Es que escúcheme, cantó... si no, no hace bien la columna, no puede interrumpir a cada rato. Punto, uy, a ver, ¿qué te quedó colgado vos del deporte? Es importante. Esto es un descontrol. La mierda. Ah, sí. Negro, poné los puntos acá, viejo. ¿A qué pasó con Nina? A ver, decime. Decía que Nina cantó con Rafael, el número 2 de nuestro top 5. Escándalo. Cantó con Rafael. Lo que estoy haciendo es un escándalo. Dúo memorable. Habría que buscarlo ese dúo para el top 5. Muy bien. Bueno, ¿qué me vas a decir? El volcán, quería saber cómo se hace el volcán. Ah, porque erupción en Chile, volcán, y volcán traemos de receta. Muy bien. Claro. Porque estamos metidos en lo que pasa en la vida. Cenizas de... Ceniza fría es este. De dulce de leche. Cenizas de dulce de leche. Acá la gorda quería la variante de dulce de leche. Cenizas de azúcar impalpable. Ajá, muy bien. La gorda quiere la variante de volcán de dulce de leche, me dijo. Bueno. ¿Puede ser? Yo le voy a decir el de chocolate. Y después le digo el de dulce de leche. Ahí está. Bueno, dice, hoy vamos a hacer... Con voz de columna se cae todo, mirá. Qué hijo de... Tienes razón, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a hacer un postre que nunca hicimos. Dale. Creo que hicimos una sola vez. No. No, creme brûlée hicimos acá. Sí, creme brûlée, sí, un postre. Sí, es verdad. Bueno, vamos a hacer un volcán de chocolate ahora que viene el frío. Tenemos que comer chocolate. Nos tenemos que cuidar un poquito de las enfermedades, de todas esas cosas que ustedes saben con el frío. Calorías que viene. Necesitamos. Sí, calorías. Bueno, entonces vamos a hacer un volcán de chocolate. ¿Qué vamos a necesitar? Es fácil hacer un volcán de chocolate. Ajá. Necesitamos budinera chiquitita. O podés flaneras, sí. Podemos conseguir individuales, o si no, hay algunos que son descartables, que eso le va a salir más barato. Claro. Esto depende. En el súper. Claro, en el súper, o en el cotillón, lo pueden comprar. Bueno, para hacer el volcán de chocolate vamos a necesitar manteca, 170 gramos, chocolate amargo, 170 gramos. ¿Qué es ese de las tabletas de águila? No diga sí, más, dijo el chivo, ahora. Bueno, el chocolate. No se meta más. Vamos a necesitar 3 huevos, 3 yemas, 60 gramos de azúcar y harina 50 gramos. Esto lo vamos a preparar todo lo seco por un lado, que sería el azúcar y la harina. Y por otro lado vamos a hacer la manteca y los huevos. Sí. Mezclamos. Bien mezcladito. Derretimos el chocolate con la manteca. Baño María. Sí, baño María para que no se nos queme. Y integramos todos los ingredientes. Tiene que quedar como una masa ligera, como una masa de bizcochuelo cuando hace una torta. Nunca hice. Punto letra, exactamente. Gracias, ¿sabe de cocina? Punto letra, dice Guadalupe. Son las 21:30. Decía que... bueno, integramos todos los ingredientes en un bol y lo vamos a pasar... en las budineras o las flaneras individuales, previamente le vamos a poner manteca y harina. A la budinera. A la flanera o... Al molde. Al molde. Para que no se nos pegue. Vamos a necesitar un horno medio, 160 grados, 170 grados, por 10 minutos. Sí. Entonces, la preparación va a estar cruda. Por supuesto. ¿No? Ponemos las flaneras individuales al horno. Baño María no. Los meten al horno. Ah, directamente. 10 minutos. Por reloj, 10 minutos. Lo sacan, lo vuelcan. Sí. Y se va a desmoldar solo. Ah, ¿por sí, qué? Porque lo que hace la manteca y la harina es que no se pegue la preparación. A los bordes. Entonces, ¿qué vamos a tener? La forma del volcán. Y cuando lo partimos al medio, va a tener una capa cocida y lo del medio va a estar cocido, pero como crudo, como la lava que se vuelca. Por eso es el volcán. Pero es muy difícil, de hacer. No, es tener el tiempo. El tiempo, son 10 minutos. Son 10 minutos y el horno tiene que estar... A 170, 160. Mirá que bien, ¿eh? Bien. Ahí va. Anotá. Entonces, más de 170 no lo tenga en el horno porque ahí sí se le va a arrebatar. Se rápido y se seca, ¿no? Pero, sí. Escuchame, dice acá, dice que así no es, dice uno. Un oyente ansioso dice, no, así no es, dice. No sea cara dura, no sea chanta, dice. Pero, ¿qué es todo chocolate? ¿Es todo chocolate? Es harina, chocolate, manteca, huevo. Toda esa mezcla, digamos. Toda esa mezcla. Y se hace la crosta por afuera. Claro, se cocina por fuera y no en el interior. Claro. Tiene una temperatura en el interior, pero no la que tiene que por fuera. Es rico, porque lo mezclas con el helado de crema. Claro, le puedes poner helado. Dios mío, me va a dar una embolia. Gorda, Escúchame, dice, se le pone una trufa en el centro. No, no, bueno. Esto es, cada cocinero tiene su receta. Hay algunos que le ponen, porque son, no sé. Caretas. Sí, le ponen congelado el chocolate, lo mandan al freezer el chocolate, hacen la preparación, le ponen, y así cualquiera, ¿no? El sentido es que uno lo haga y no hagas, es como un plus que le das, porque claro, se va a derretir eso, pero ya es una, otra preparación. Una hojita de cilantro adentro, por ejemplo. No, cilantro no, porque una, no va con el chocolate, no, pero bueno. Es justo ese. Una cáscara de banana. No, adentro. No le queda el gusto a harina. Oyente ansioso. Lo valió. Viste, hay algo que estuvimos hablando del psicólogo, como lo dije. Como, claro, vos ya le dijiste en harina, no se queda la harina, ¿eh? Y me faltó decir Gil. Claro. Bueno, prepárelo, oyente, va, a ver cómo le sale. Lo puso a prueba el oyente ansioso. Usted dice, bueno, entonces en manteca y en harina y... Claro, para y, que no se nos pegue sí, en el... Y cuando se cocina no le queda la harina a la parte de afuera del chocolate. No se meta no, en no, cuestión no, al conductor. No, yo le digo que... No, porque lo tenemos con la manteca. No es que hace una capa. Está la manteca tiene que estar pomada para nosotros manipular bien en los bordes. Si está dura, no sé, va a quedar poca. Claro. Va a quedar poco en los bordes. Ahí sí tenemos el conflicto que se nos pegue la preparación. Entonces tiene que estar pomada la manteca, con los dedos untamos bien, le ponemos la harina y va a quedar como una capa de manteca. Entonces cuando sale, no queda la harina alrededor. Para el oyente. Se incorpora en la mezcla. En el chocolate. Sí, no, hace una película, hace una pequeña película. No, lo estoy diciendo porque ahora venís vos. Hace una pequeña película para que no se pegue. No tendrá una ensaladita de fruta, dice oyente 13. Yo quiero un arroz con leche. Qué rico el arroz con leche. Con canela y dulce de leche. Bueno, y para la gorda con dulce de leche, le pone un agregado dulce de leche repostero a la preparación. Si quiere. ¿Y la crosta de afuera? ¿Cómo la hacemos dulce de leche? Es lo mismo, porque tiene que usar harina. Ok. La harina lo que va a hacer es que... Muy toda bien. La preparación... Y una última pregunta, cocinegro. Sí. Fuerte. Cocinegro, una última pregunta. ¿Por qué tarda 20 minutos? ¿Me hacen siempre esperar? 10 minutos. No, 20. Siempre me dicen. Bueno, 9 minutos. Y entre paréntesis, tarda 20 minutos. Bueno, porque... Esta columna duró 9 minutos sumada a la introducción. Están policías, el grupo. Están policías. Bueno. Alguien que le pegue. Sí, no sé. Ahí. Bueno, porque ese es un problema de salón cocina. Oh. Son las 21:35. Okay. Bueno, seguimos con. Es insoportable. Con la gorda. Bueno, vamos con. Vamos con la gorda. Vamos a preparar. Sí. Vamos con la gorda, entonces. ¿Qué puedo ir a ver al cine? A lo mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? ¿Se hizo de noche? ¡Uh, no! ¡La gorda! ¡Van! ¡Es cocina! Espera que busco el traductor, gorda. No entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella, ¿qué prendí? La vida es bella. Te decía que era el director. ¡Ah! ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Muy buenas noches, gorda. ¿Cómo andas? ¿Qué le pasa? Estaba cantando la gorda. Me estaba haciendo mi propia cortina porque no encuentro una medida. Sí. Entonces me hago la mía propia. Es un sábado. ¿Tú pasas? Bueno, ¿qué ha traído para los oyentes hoy, gorda? No puede. Se tentó la gorda. Se tentó. ¿Qué? No da más, mirá, no llores, ¿estás llorando? Gorda. Es un programa de radio, no es tan terrible. Está saliendo como el otro. No, eso es el que lo aceptemos y apagamos un parripollo, chico. ¿Cómo anda, Subu? ¿Todo bien? Todo ¿Qué dupla, eh? ¿Usted cocina, yo como? Sí. Vamos a llegar lejos. Un brazo. Hoy, una maravilla. ¿Se acuerda que el fin de semana pasado estrenamos una columna? No puede más, no puede más. Concéntrese, por favor, porque este es un programa. Quiero, ¿puedo hacer otra columna yo? ¿Puedo hacer otra columna yo? No. ¿Cuántas columnas quiere hacer? ¿Cuántas columnas? Empezamos la semana pasada con. Con una columna. Donde traíamos diferentes. Directores argentinos de Vamos cine para pausa. Ir conociendo. Para ir conociendo un poco más sobre el cine nacional, sí, que es lo que nos compete. Yo te ayudo, la del programa pasado fue María Luisa Bemberg. ¿Qué aprendimos de María Luisa Bemberg? Que era aristocrática. ¿Y que era la hija de? ¿De? ¡Perón! No, no, era ¿De quién era? Era Almejera. No, va, con eso era un horror lo que dijiste. Era la hija del dueño de Quilmes, que es lo único que nos interesa. Ah, cierto. Bueno, hoy vamos a hablar de una persona que fue mucho más pobre, así que de top esto no tiene nada. Y que no solo era pobre, sino que se llamaba Fuad Jorge Yuri. ¿Cómo? Fuad Jorge Yuri. Y dime. Leonardo Fabio. ¡Ah! ¡Es empezado por ahí! Leonardo Pañueleta in the Boch Fabio. Nació en Luján de Cuyo, este muchacho de Mendoza, en un pueblo muy pobre. Abandonado por su padre, ha pasado muchos años de su vida. ¿Le pegó al padre? No, lo abandonó. A él no le pegó al padre, no sé qué le pasó. Pasó mucha parte de su infancia en internados. Un joven conflictivo, estuvo hasta preso por unos pequeños robos. Fea la actitud. Pero, ¿hubo unos vinitos ahí? sí, aplastó algunas uvas que no correspondía. Estudió un poco durante un tiempo como seminarista. Se las traía. Y después se fue a estudiar a la Marina, pero tampoco le gustó. Entonces, lo único que obtuvo de la Marina fue el trajecito con el que estuvo pidiendo limosna en retiro y así sobrevivió cuando vino a Buenos Aires. Tristísimo. Tristísimo. Si usted no se meta. Tristísimo. Lo que empieza acá el productor. Un conductor independiente, un conductor con voz propia, fiel a sus objetivos. Tipo bueno. Sí, grupo Clarín. Bueno, la madre de este famosísimo Roberto Fabio, no sé qué dice. No, Leonardo Fabio. ¿Qué le pasa a Gorda hoy? No sé, estoy muy mal. Era escritora de radioteatros. La madre. Exactamente. Entonces le empezó a conseguir pequeños bolos. Porque como sabemos, Leonardo Fabio, además de director de cine, que es por el aspecto que hoy lo traemos a colación, es actor, cantante, productor, guionista, es un como un pulpo artístico. Así que él empezó actuando en estos pequeños radioteatros como con pequeñas participaciones en aquellas que escribía su madre. Hasta que en 1965, muy joven él, estrena su ópera prima, Crónica de un niño solo, producido por Luis de Estéfano, pero en realidad el que lo aprobó fue Torre Nilsson, otro muy famoso que en algún momento lo traeremos, y a partir de ahí comenzó a dirigir ciertas películas que tuvieron su importancia y su relevancia dentro del mundo del cine. En el 67 realizó El romance de Aniceto y la Francisca con Federico Lupi y Elsa Daniel y María Banner, que es una de las películas de culto consideradas dentro del cine nacional. No lo digo yo, en el año 99 salió la mejor película dentro de todas las películas argentinas que se habían hecho hasta ese momento. Así que sí, importante él por este lado. Después estrenó el Dependiente, que fue una película basada en la historia de su hermano Suair Yuri, que ahí, como estábamos en una época un poco más complicada, fue catalogada por el Inca como exhibición no obligatoria, con lo cual le sacaron el apoyo oficial del cine nacional y él se quedó sin plata para producir sus películas. Fue entonces cuando dijo, bueno, me voy por otro lado. Me voy por otra rama. Me voy por otras ramas. Claro, como yo, pero a él le resulta dinerísticamente más rentable, no como a mí. Y se dedica a cantar, que es por lo que lo conoce en casi toda América Latina. Saca un par de hitazos. ¿Como cuál? ¿Sabes qué? No la sé. ¿Como cuál no. productor? ¿Como cuál qué? Hit hizo. Uno que habla de Perón. Sí, eso es una película. Sí. Pero también es una cortina no que sabe nada. Hizo canciones, sí, hizo un montón de canciones. Pero sí, no me obvio. Y llovía, llovía. Encontró un amor. El más chico y sabe de esto. Hoy corté una flor. Hacía apología a la droga este muchacho. Pero eso era la melo. Hacía apología a las drogas. ¿En serio? Y estaba hablando de la flor. Bueno. Bueno, cuestión que ahí no le gustó mucho la fama así internacional que había captado, pero le sirvió para seguir produciendo y filmando sus películas, en las cuales ya, entrados los años 70, filma Juan Moreira, muy famosa, sí. Ahí lo catapulta a la fama, y Nazareno Cruz y el Lobo, que es del 75, es una película que ha sido protagonizada por Juan José Camero, por Alfredo Alcón, y que es una adaptación de este clásico del lobizón, que es el séptimo y el último hijo varón y uno de los monstruos legendarios de la mitología guaraní. Y además, que es el pedacito de película que les traigo hoy para que ilustremos a este muchacho de importancia en el cine argentino, les cuento que fue la película más taquillera de toda la historia argentina, con un récord de 3,4 millones de espectadores, superando a El secreto de sus ojos. Ah, la vio más gente. La vio más gente, ampliamente más gente que El secreto de sus ojos. Así que no estamos hablando de un chabón que se pega pañoleta y sale al ruedo, sino que acá hay un trasfondo. El chabón pegó más que Rambito y Rambón, que Los bañeros más locos del mundo. Gran película de Los bañeros, la 1. La 1 es una. La 2 no me gustó. Hitas. Salgan ballenas, eso es. Es una de las frases. Bueno, que entonces va vamos para a el ver Facebook. Bueno, lo que vamos a ver entonces es esta película representativa, que es Nazareno Cruz y el lobo con un Juan José Camero. Para chuparse Camero los dedos. ¿Antes de tomar vino? Sí, mucho antes. Un buen mozón tremendo. ¿Cómo le da? Así que vamos a ver este pedacito para que. Para que, bueno. ¿Estamos? ¿Se te escucha, dice? Cuando hablas. Sí. El negro tiene indicaciones en micrófono. ¿Estamos? Hola. Sí. Hola. Y recuerden que después volvemos. Que es nuevo para mí. Después volvemos con el dato del día. Si busques otro pedacito. Dale. Vamos. Pulpo, entonces ya está cargada la película. Digo, porque en egocéntrico.com.ar, en el inicio, claro, sí, va a poder ver todo el mundo la película. ¡Cállese van la ahí. Boca! Bien. Muy pero, bien, che, Nazareno y el Lobo. Ya lo estamos poniendo. Yo lo estoy poniendo, ¿eh? Estoy poniendo yo. Lo estoy poniendo. Hola. Aire, che, dale. Muy bien, ¿eh? Están durmiendo, viejo. No estamos durmiendo. Estamos mirando justo el final de la película. El final. Mira, bueno, buenísimo. ¿Les gustó? Sí. ¿Aprendieron un poco más? Camelo estaba pedazo de brutos eso. Ignorantes. Sí. Bueno, me alegro mucho. A los del otro lado ni les pregunto, porque la verdad que para qué andar hablando contra las paredes. Pero ¿cómo le tira a los oyentes usted? La verdad que usted... Escúchame, ¿a vos te dan alguna razón como para no tirarles? Posta, decime un comentario que valga la pena. ¿No da? ¿No da? No te hables. Soy... Bueno, chicos, le gusta el programa a los oyentes. Usted me parece está en contra de los oyentes. Es que para... No sé. Son las 21:48. Bueno, Sue, ¿sabías que las ratas y los caballos no pueden vomitar? Decime de dónde sacaste eso. ¿Qué? Decime, es... Claro. No, ¿qué no. Wikipedia? Wikipedia es malísimo. ¿Y las vacas vomitan? Las vacas rejuten. Y los caballos también hacen lo mismo. Ah, no, las ratas no, las ratas y los caballos no pueden vomitar. Lo dice mi postdata de la columna de hoy. Postdata, ¿verdad? ¿De dónde lo sacó eso? ¿Dónde está la fuente? Eso que está en Bazooka, ¿dónde está? En el chicle. ¿Dónde está eso? En el palito de la selva. Palito de la selva. No puedo develar la fuente, fue off the record. No, me parece que le vendieron un buzón. Un palito de la selva, me parece que salió eso. Bueno, vamos con una... Antes de rompetelones, va a haber rompetelones. ¡Cállese la boca! Bueno, yo quería por la producción. Quería sí, producir. Estamos eligiendo lo que pasa es que él está un sí, paso ¿no? más. Está, sí, claro. Entonces yo lo iba a decir, pero bueno, lo dijo, está bien, perfecto. Está bien, ¿qué es su programa. ¿Tema? A ver, ¿qué vas a poner? El único diría 5 años adelantado del futuro. Sí, ¿qué vas a poner? Vamos con un temita, productor. Y preparamos la actuación final. Muy bien. ¿Está bien? Antes de darle la despedida. Thank you. thing, 'cause every little thing's gonna be alright. So don't worry about a thing, every little thing's gonna be alright. Rise up this morning, smiles with the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying, this is my message to you. About a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. So don't worry about a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. By my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying, this is my message to you. Comienza Rompetelones, con las especiales actuaciones de los concurrentes a piso. Una historia recién hecha, inédita como la vida misma. Un problema, un conflicto, gente, personas y o animales. Todo puede pasar en este género radiohueviano. Nervios, distensión, movimiento de vientre, una obra que se las trae. Con ustedes, la historia. Con ustedes, la historia. ¡Pelón, pelotudo! Oh, che, negro, menos mal que viniste. Me iba a tomar este vino solito. No, ¿cómo me lo iba? ¿Pedimos a unas empanadas? No, ¿no querés que cocine algo yo? Si querés, yo encantado. Sí, sí, un honor, loco, que cocines. Mirá, mirá este vinito de reserva que trajiste. Papá. Sí, sí, sí. Bueno, esto merece una buena comida. No, pero hace una bocha. Tengo una receta para hacerte. Pero, ¿cómo andas, loco? Porque hace una bocha, no te veo. No, no sabes cómo estoy. Estoy muy bien. ¿Sí? ¿No sabes? ¿Qué onda? Estoy fascinado con lo que estoy haciendo. Hago lo que me gusta. Mi receta están copadísimas. Los chicos de la cocina también van conmigo a pleno. Pero estoy sacando. Te voy a ser sincero, estoy en mi mejor momento. ¿Te acordás con aquella vez que te dije, quiero volar con la cocina, digo, quiero que sea reconocido? Yo sos un grosso, loco. Sí, sí, sí, no sabes cómo estoy. Buenísimo. El restaurante siempre a pleno, la gente le gusta la comida. ¿Sí? Sí. Armaste vos la carta, todo, ¿no? Todo. Los ingredientes, todo. ¿Te acordás esos productos que te dije que iba de la...? Che, qué groso. ¿Y qué onda? ¿En dónde vas a seguir laburando ahora? Y no sé, ahora, viste, me están llamando para hacer unos programas. No sé qué voy a hacer todavía. Quiero igual, viste, dejar este restaurante. Pará, a este ritmo lo vas a pasar a Francis. ¿Quién es Francis? Francis Malman. ¿Cómo viene Francis? ¿Qué mató, papá? ¿Qué pone toda la parrilla? Cualquiera, sé mi hermanito de 5 años. Pará, Francis. Pero no, papá, escúchame, el mejor soy yo. Francis hace toda la parrilla. Me parece que, pará. Estás volando alto. No. De mi humilde. Sí. ¿Humilde qué? ¿Humilde opinión? No. Yo creo que soy mejor que Francis. Nah, fíjate. ¿Cómo vas a ser mejor que Francis? Mal, man. ¿Vos querés comer todo quemado? Yo hago producto, yo hago arte con lo que hago. Pero decís que Francis Malman quema la cosa. Mira, probate esto. Pero Bourdain y Malman están en otro nivel. Bourdain, otro que está viajando por el mundo, que le paga la producción. Yo soy, papá, el mejor. No me parece. Probate esto, mirá. Es lo mejor, mirá, probalo. Bueno, sentí. Pero esto es... ¿Qué es Leverbush en un pan? No, ¿qué es Leverbush? ¿Qué me estás dando? Esto, paté de foie, viejo. Bueno, pero lo armaste vos mataste al foie. Pero sí. Desde el ganso hasta mirá, cómo lo hice, lo cociné. Lo llenó de grano. Lo mariné, mirá. Bueno, igual, de comer igual al no ganso. Puede ser tan grande como... Escúchame, Bourdain es un más, tipo... Yo estudié por todos lados. ¿No te acordás que viajé? Sí, viajé por todos lados. Pero papá... ¿Dónde fue Francis? Yo creo que viajó un poquito. A Francia, nada más. Yo estuve en Bélgica. A Francia. En todos lados, Luxemburgo. ¿Luxemburgo también? Sí, Canadá también, en todos lados. Francis, ¿quién es Francis? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Viene. ¿Qué pasa con su...? ¿Qué es el no, ringtone es el teléfono, de su es el celular? Es el teléfono. Es el ringtone del celular, sí. Claro. Apáguelo. ¿Lo puedo pagar? Sí, apáguelo, por favor, porque esta es la sesión... ¿por qué me viene a ver usted a mí? Estoy obsesionado con mi comida y quiero que la gente... se vuelva loco con mi comida, sí. ¿Usted qué es? ¿Usted cocinero es? No, yo soy chef. Ah, chef, sí. Top. Claro, sí. Cada tanto me llega alguno chef que... ¿Y qué le pasa con su comida? Es la mejor, mi comida. ¿Es la mejor? Sí, sí. Francis Malman vino la semana pasada, me dijo lo mismo. Ah, ¿para qué pasa? Están todos contra mí. Francis, ¿quién es Francis? Bueno, es el que vino a discúlpeme. Sí. Ya que entramos en confianza. Sí. ¿A usted le gusta comer las cosas quemadas? No. Venga a mi restaurante, le invito a mi restaurante. Acá le dejo mi tarjeta, venga a mi restaurante. Yo como el mejor restaurante de Buenos Aires. Yo comido... El mejor, así se lo digo. Comida macrobiótica. Yo soy tengo esos productos también, comida macrobiótica, tengo un sector de vegetariano, macrobiótico, tengo de todo. Sí. Tengo sushi, soy bueno, el mejor. Pero ¿usted qué quiere acá? ¿Por qué me viene a ver a mí? Porque quiero que la gente quede alucinada con mi comida. ¿Y usted? Todo, pero todo, usted todo. Dice, necesita de la hipnosis, que yo le enseñe a hipnotizar. Y a eso vine. Sí, necesito eso. Necesita que yo le enseñe a hipnotizar para que la gente realmente lo asuma, digamos, asuma más que usted porque es el ahora mejor. Voy a hacer un programa. Voy a hacer un programa de televisión y quiero que la gente atrapara a toda la gente. Y bueno, necesito de su ayuda. Espere que lo llamo al asistente. Wilkins, por favor. Wilkins. ¿Cómo? Es Wilkins, sí. Ay, es hola. Un asistente en pigmeo que me traje de la selva Amazonia. Ahí lo ve. ¿Qué flor de grano tiene? Flor de grano, sí. ¿Vio? Tercer, le dicen tres granos. Le dicen. Sí, pero eso sí. Está por explotar, ¿eh? Bueno, en cualquier momento corro un poquito para atrás. Bueno, escúcheme, Wilkins, por favor, tráigame los fideos semicocidos, por favor. Ahora los traigo, dijo. Sí, lo entendí. Y bueno, acá está. ¿Cómo es? Estoy ansioso. Explíqueme. Quema. Ahí está. Tenga cuidado, mira, si lo agarras así, sí. Pues yo soy el mejor. Lo agarras así, sí. No te quema. Lo agarro así. Sí, perfecto. ¿Viste? Bueno, quema, pero yo le quema. Voy. No, ahora soy no me mejor. Quema. Soy la el verdad mejor. Que tiene razón. Pero mejor. Atiéndame. Yo le voy a enseñar. Wilkin, por favor, sosténgale las calzas al señor. ¿No, para qué? Para. Tiene que sostener las calzas para tirar. Ahora va a tirar del fideo usted. Del fideo este que tengo yo acá. Quédate tranquilo, son tomanadas. No tengo caso. Dice que se quede tranquilo. ¿Es necesario hacer esto? Que se quede tranquilo. Sí, usted viene acá a aprender a hipnotizar. Usted va a estar en la televisión. Va, en un o momento mejor, va a estar cocinando pasta. Va a estar cocinando pasta. Usted agarra el fideo así y tallarín, lo dale, pendulea, tallarín. Lo lleva de un lado al otro. Lo pendulea y le dice a todos los televidentes: miren fijamente este fiedo. Mire fijamente este fiedo. Lo pendulea. Inmediatamente la gente va a quedar hipnotizada mirando el programa de televisión y ahí lo van a aceptar como el mejor ¿cómo chef. ¿Cómo le digo fideo? Fiedo. Fiedo. Sí, es la clave. Ah, okay. La palabra clave. Si no digo eso, mire, fiedo. Yo le puedo hacer, ahora, yo lo hipnotizo a usted, le hago la prueba, lo hipnotizo y hago que haga cualquier cosa. Por ejemplo, mire fijamente este fiedo. Sí. Ahora es una gallina. Co, co, co, co, co. Bueno, ¿qué? Lo que pasa es que la materia prima es un desastre, Wilkins. Le sale bastante bien, la Le sale bastante bien, sí. Ahora usted es un elefante. Es un elefante. Bueno, a veces puede fallar y sale como una vaca. Pero una es, vaca, es un elefante, básicamente. Bueno, ¿me entiende? Despiértese. ¡Opa! ¿Qué pasó? Usted fue, recién fue una gallina y fue un elefante. Recién fue una gallina y un elefante. Escúcheme, ¿hace esto? ¿Cómo fui una gallina y un elefante? Sí, recién, no se dio cuenta porque estaba hipnotizado. Pero yo le dije... No se dio cuenta. Usted vaya con esto, lo primero que tiene que cocinar es una buena pasta y hacer esto mismo que yo le dije, la gente lo va a tener como el mejor chef del mundo. Sin dudas, ¿eh? Ok, lo voy a hacer. Pongamos un toque, ponemos un toque en la tele. Sí, boludo, poné gourmet. A ver, ponemos un poco el gourmet. A ver. Sí, deja de poner. Está buenísimo el gourmet. Vos mirá, este chaval es re groso, ¿no? Yo lo vi. Mira, Wilkins, a ver el programa. Sí, escúchame. Pongamos. Uy, mirá, ¿quién está ahí? Un cocinero nuevo. Pero este debe ser un muerto. Sí, mirálo, todo pelado. La semana pasada que mirábamos a Francis Malman estaba mucho mejor, me parece. Sí, Francis Burdain, aguante Francis. Bueno, acá Burdain. Tenemos, vamos a hacer una preparación de unos espaguetis. ¿Qué va a preparar? Hecho para ustedes, con una salsita del Mediterráneo. Bueno, acá como tenemos el agua para la cocción de los fideos, ponemos bueno los fideos. Está bueno el programa. 5 minutos. Esto lo estamos haciendo nosotros, todo casero, es el mejor espagueti que van a comer en su vida. Qué barcelo que hace este chabón. Retiramos con una espumadera del agua, lo pasamos por un chino, invertimos en agua fría. Y acá tenemos el fideo. Ajá. Miren el fideo, qué frágil que está. Miren la cocción que tiene. Ustedes oyentes, ustedes televidentes, miren el fideo. Miren el fideo. Me pegó el fideo. Miren el fideo. ¿De qué? ¿Qué hace este chabón? Miren el fideo. Che, este es mucho mejor que Francis Malman, ¿eh? Este es un capo. Fiedo. Para aquí, para allá. Fiedo. Che. Che, vamos a comer a este chabón. Es un fenómeno. Al restaurante de ese chabón, vamos. Vamos ya. No, imposible. Es el mejor. El más grande que vi. La verdad que es un grosso, boludo. Hay que ir ya. Vamos ya, dale. Vamos. En el sabor de la comparsa sentirá la mamá vieja el gramillero calentándose los cueros. Se apronta Montevideo, regalo del 6 de enero, el candón de Pagosa. Bailando se delira, mirando Juana y Ancina, carnaval, fiesta en la esquina, la llamada una vez más. Cha cha, suenan los tambores, por cotón, cha cha, por Isla de Flores, candón de sí. Que estaba recagado ahí en el aire, sí, estaba. ¿Tuviste? Pará. ¿Tuviste nervioso, negro? Sí, sí, pará que me eche un caguito ahora. Pero háblame, porque viste, últimamente necesito que me hable mientras cago. Pero. Escuchame, ¿por qué tenemos que pasar por eso nosotros? Pedile a alguno de los huepes la leña que te hable mientras cagás. Y sí, o la radio me la tenés que llevar. Pasame la revista Caras que quiero ver el coso. No, ver el resultado del fútbol. Pasámela, te he salado. Mirá, mirá. La usó el Pulpo. Este es el nuevo diario. El nuevo diario que sacó Clarín. ¿La cartonó? ¿Decís? Sí. Este es el nuevo diario que sacó Clarín. ¿Quién está en la tapa? Fíjate quién está en la tapa. Mira, mira, este es el nuevo diario que sacó Clarín. ¿Cuál es? ¿Cómo no, está? Negro. Ese, es la comida negro, que compré. Por un lado y por el otro, negro. Sí, sale por los dos buenos. Con el Fernet, ¿no? ¿Qué no fíjate este, diario, fíjate este, fíjate este. Este sirve. El papel que usan acá, no sé si lo sacan de papel prensa de dónde, pero es ideal para limpiarse el culo. Pero es una cosa. Está buenísimo, ¿viste? Me hace ruido. Es una mierda eso, Pulpo. No, boludo, es el mejor del mundo. Pará, mira, está mejor que el agua, tú con gas, sí. Es mejor que el doble hoja. No, negro. Otra vez sale. Che, bien, negro. ¿Te dio gases? No, para el culo, no, para el culo. Bien, mirá, boludo, mirá dónde termino. Vení, no duro, estoy bueno, recagado. Bueno, te aguantaste y te podés haber cagado a las 9 y cuarto y era una cagada. Claro, me estaba porteando, te digo. No sabés cómo estaba. Y sí, pero no. ¿Qué habías hecho? Fue raro. Muy grosero. Sí, pero... Escuchame, ¿qué vas a hacer cuando llegues allá? Lo primero que vas a hacer cuando llegues allá. Me echo un buen cago. No, algo, te tenés que buscar. No, para probar el baño, porque va a ser por 4 meses de mi lugar, tengo que probar el baño. No, si lo te pasa el primer día, estás en el lord. Y bueno, ahí digo, chicos, mirá, esto ojo, no es así, me voy a la mierda. ¿Sabés esquiar? No. ¿Vas a hacer culipatín? Culipatín. ¿Qué haces, zapito? ¿Qué vas a hacer? Zapito humano. ¿Vas a besar pito, dijiste? No, zapito humano. Zapito humano. Porque voy a estar tic, tic, tic. No, no sé nada. Pero bueno. Y bueno, te vas a divertir un rato. ¿Quién te vas a bañar muñequito? ¿Vos? ¿Me voy a bañar? No, dije que me bañaba yo. No, ¿por no, qué? No. Pero ahora, siempre terminé, lo mismo. Terminé de cagar, me voy a bañar. Pero si yo me quiero bañar. Tengo que limpiar el culo con si, la ducha. Pero si. Escuchame una si cosa. Con ese papel de mierda no puedo. Está buenísimo. No, bueno, dámelo, Nico, a mí, dame ¿quién que dijo? Yo. ¿No dije yo que me bañaba? No, me baño, me tengo que limpiar el culo. Me baño, pero me limpo todo, dale. Usa el bidet. No, está todo roto. Measte ahí encima, ¿no? Pará, ¿quién cagó en el bidet? Y bueno. No, yo tenía... Todo de puta, no pueden cagar en el bidet, boludo, otra vez. Qué buenísimo porque el agua hace que se mueva. Pero eso es una... ¿Habrá sido la gorda? La gorda no está ahora acá. Menos mal, no. Ese fuiste vos. No, pero estoy cagando acá. Bueno, pero antes de empezar el programa, que me dijiste me vos, que... hago uno rapidito. ¿Sabes que lo hice rápido? Ahí va, no lo que pasa es que no prendí la luz. Y ahora se lustra, todo el día se lustra. Con razón.